Bueno, fundamentalmente quiero hacer especial hincapié en el hecho de que percepciones, las que te estoy brindando hoy, sí, son en principio principalmente mías, por el hecho de que, bueno, ARCOP la formamos diversas entidades, la mayoría de las cooperativas del Valle de Punilla y Sierras Chicas, y como todo ente plural, indudablemente este tipo de situaciones genera opiniones de las más diversas posiciones. Pero en general trato de sintetizarlos en mis expresiones y bueno, pero no deja uno de reconocer que subjetiviza en algún momento. En principio te quiero decir que lo primero que es necesario tener presente a la hora de analizar esta situación es el hecho de que tenemos que valorar a la ARCOP como una herramienta de gestión social. Uh-huh. Las cooperativas, allá por la gobernación de José Manuel de la Sota, tomaron el compromiso, las cooperativas del Valle, incluida y encabezada por la COPI, tomaron el compromiso de encarar una gran política de saneamiento del Valle, teniendo en cuenta que, bueno, el paisaje es nuestro principal protagonista y tenemos el privilegio de vivir en un entorno paisajístico maravilloso, y en aquel momento se entendió que era necesario echar mano a políticas concretas de saneamiento. Sí. Indudablemente que por una cuestión indudablemente turística y económica, pero también una cuestión ambiental. Bien, pasaron 20 años, pongamos, redondeamos en 20 años, pasaron 20 años, y ARCOP representa, así a modo de resultado, una concreta, efectiva prestación de un servicio que contribuyó en forma específica, determinada y constante al verdadero saneamiento de la cuenca. Lo demás ha sido discusión, lo demás ha sido desencuentro y obviamente el saldo de todo esto es negativo. ¿Y qué te muestro? El lago San Roque en estas condiciones. Indudablemente que no soy yo la persona que está en las mejores condiciones para dividir responsabilidades, indudablemente parado yo de este lado, vemos que en la gestión local de Villa Carlos Paz tiene una posición bastante concentrada en lo propio, que ha hecho que este proyecto de integración regional de servicios a escala con eje en el bien común y en el no lucro, se ve amenazado, se vea comprometido y se vea hoy sin financiamiento. No sé si fue claro. Sí, sí, sí. En esa línea, digamos, y considerando este escenario, desde ARCOP y desde Cuenca Serrana, ¿no?, se han dirigido, digo, a las autoridades del gobierno provincial, bueno, advirtiendo de la situación, digamos, y bueno, ¿qué respuesta tuvieron? Y bueno, ¿cómo va a continuar hacia adelante, ¿no?, la prestación del servicio de cloacas? Bueno, en principio se ha comunicado al gobierno de Córdoba que no se cuenta con las condiciones ideales para avanzar en la prestación y en prevención de posibles inconvenientes se pone a disposición el servicio del titular, que es la provincia de Córdoba, el Ministerio de Agua. Sí. Se ponía a disposición el servicio a los fines de, fundamentalmente, preservar la fuente de trabajo de las personas que están afectadas a la prestación del servicio y un poco para que el titular tenga la oportunidad de elaborar sus decisiones, de programar acciones, y en esa facultad que tiene el poder concedente está la de establecer una prórroga, la de establecer un nuevo contrato, la de establecer una finalización del vínculo o la de generar uno nuevo a través de los municipios, etcétera, etcétera. Nosotros a nivel informal sabemos que, bueno, que están analizándolo, que no hay nada concreto oficialmente todavía y que lo único público y definido son las actuaciones que el sindicato está llevando adelante en el ámbito del Ministerio de Trabajo en procura de la protección de las fuentes de trabajo de todos los compañeros que están trabajando en Cuenca Norte. Así que por el momento lo oficial es que estamos en una instancia de examen, de precaución y de protección de la fuente de trabajo y a la expectativa de definiciones del poder concedente. Bien, o sea, a ustedes oficialmente todavía no les ha comunicado la provincia qué va a hacer con la prestación. No, oficialmente no, pero sí hubo unas expresiones periodísticas de algunos intendentes hablando de una posibilidad de una nueva prestación, pero simplemente son posibilidades. Hasta ahora, concreto, no hay absolutamente nada. Bien, sí. Pero es bueno saberlo. Por eso, por ahí resulta propio, ¿no? Apropiado y resulta acertado traer a la mesa un balance y una valoración de lo hecho hasta acá. Uh-huh. Yo lamento mucho tener que mirar, por ejemplo, un lugar como Bariloche, que tiene el lago al lado, un polo turístico de nivel internacional, que de la mano de la cooperativa y el esfuerzo de la parte oficial de esa ciudad y de esa provincia, llevan adelante una política de saneamiento del lago y todavía se puede preservar y presentar el lago en excelentes condiciones. Uh-huh. Nosotros no podemos hacer lo mismo. A pesar del esfuerzo de ARCOP, encabezado por la COPI, en donde se llevó adelante la única política concreta de saneamiento, uh-huh, cumpliendo un convenio con el gobernador de la SOTA, durante 20 años se logró remover nitrógeno, fósforo y obteniendo niveles en ley de DBO y de QO para que el río Grande de Punilla, el río San Francisco, estuviera aportando la menor cantidad posible de contaminantes al lago. Es la única política concreta. Después no, me tendría que poner a buscar a ver qué otra política de saneamiento efectivo se llevó adelante. Uh-huh. Lo demás o son discusiones o son gestiones. No veo otra cosa. Y eso fue llevado adelante por las cooperativas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar hoy. La herramienta cooperativa como herramienta de promoción social, como herramienta de obtención de bienes públicos y como camino hacia el bien común, ha sido la única que ha aportado en materia de saneamiento en el Valle de Punilla, fuera de la ciudad de Carlos Paz. Ha sido la única que ha logrado sostenerse en estas dos décadas y, bueno, y es necesario rescatarlo. Si se pudiera continuar, sería excelente, pero los ámbitos de discusión son los que tienen que madurar en ese sentido y hay que esperar a que eso se produzca, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿por qué ha sido tan necesario, digo, el aporte económico de la COPI para el funcionamiento de ARCOP? Digo, ¿no se puede sostener la asociación, digo, la prestación particularmente, ¿no?, el servicio de cloaca sin ese aporte de la COPI, o qué significaba en términos económicos también ese aporte de la COPI? Sucede que, este compromiso público asumido por las cooperativas y el gobierno de Córdoba en aquel momento debió sortear una serie de inconvenientes, y entre ellos la barrera cultural. Incorporar un nuevo gasto a una familia para pagar el servicio de saneamiento implicó que las familias, vencieran la barrera cultural que representa decir pago un nuevo servicio, tengo una nueva erogación, cuando en realidad todas las comunidades debimos incorporar el concepto de estoy limpiando, estoy eliminando mi contaminación al suelo y el río y el recurso hídrico, así que digamos un poco costó mucho elaborar ese concepto. A ver, te lo traduzco. El servicio de la falda tenía recaudación cero porque lo manejaba el Estado, sí, la provincia. Tenía recaudación cero. Lo que pasa es que eso iba al déficit general de la provincia. Funcionando de esta manera, en un esquema solidario y de colaboración mutua entre el Estado y las cooperativas, se puso en marcha la recaudación de este arancel y desde cero hasta llegar hoy, 20 años después, te diría, durante la mitad del camino no se podía pasar el 30 al 40% de recaudación. Uh-huh, uh-huh. Hoy en día se está llegando al 60-70% de lo que se factura. Ese déficit de funcionamiento es lo que, mediante diversas formas, entre ellos con dinero, la COPI podía colaborar. El sostenimiento de la COPI no era solamente de dinero, te quiero aclarar, claro, que también es de soporte técnico, de bienes materiales, de recursos humanos en muchas ocasiones, que eso hizo a el funcionamiento de la cuenca. Y ese es el motivo por el cual en algún momento alguien mal informado ha planteado este tema muy equivocadamente, por el hecho de que en realidad el principal beneficiario de ese esfuerzo ha sido la ciudad de Villa Carlos Paz, porque digamos, si el lago está en esas condiciones, eliminando el saneamiento que se hizo en cuenca alta, seguramente el lago estaría en peores condiciones todavía. Uh-huh, uh-huh. No lo quiero cuantificar para no extremar, pero el sentido común ayuda a llegar a esta conclusión y no hace falta avanzar más en ese sentido. Sí, y en todo caso estamos hablando de reinversión de recursos en más servicios públicos, ¿no? Digamos. Además de lo que vos dices, que es muy cierto y es muy claro. Pero digamos, hablando desde el sentido, desde lo básico, a ver, ¿el beneficio para quién fue? Fue para el lago, fue para Carlos Paz. Uh-huh. O sea que en definitiva el cuestionamiento queda un poco flaco, ¿no? Queda un poco como mezquino, me parece, ¿no? Apuntar a lo cortito ahí nomás, me parece que, no sé, es una percepción mía, no sé si vos lo compartís. Uh-huh. Gustavo, pienso en esto, ¿no? Decías, fue un momento histórico, ¿no? Donde se toma la decisión por parte del gobierno de la provincia de Córdoba de otorgar a un conjunto de cooperativas la prestación del servicio de cloacas en la Cuenca Norte. Han pasado 20 años, ¿no? Digamos, y hoy el ciclo de negocios es distinto, ¿no? Porque es eso, me parece, lo que también se está activando en toda la región, y lo que te quiero consultar en esa línea es si temes o si compartís el temor, porque en realidad desde aquí, desde Carlos Paz, estamos temiendo bastante, ¿no? De que comience un nuevo proceso privatizatorio, ¿no? De los servicios públicos, y bueno, y particularmente ahí en la zona norte, ¿no? ¿Piensan que puede haber, digamos, una intención de privatizar el servicio de cloacas en la zona norte, en la cuenca norte? Yo en esto tengo una visión particular. Yo creo que el capitalismo tiene el instinto y es como una necesidad vital de buscar la renta donde la pueda encontrar. Entonces es algo permanente, es algo de siempre, que a veces hay condiciones ideales y a veces no. En este caso, la disputa o la cuestión que el sistema solidario le plantea a este sistema capitalista de convivencia es que el modelo solidario un poco cuestiona todo esto, y sobre todo como tiene elevados niveles de eficiencia, ¿no? En este caso, esta eficiencia fue la que hubo que construir desde la nada, y es lo que a la vuelta de 20 años, desde 0 hasta 7, ha sido, digamos, el mérito, a pesar de que hoy es la causa de que no se pueda sostenerlo. Pero de todas maneras, por eso yo reivindico esta herramienta, porque es muy meritorio el hecho de que desde la nada se haya llegado donde se llegó. Uh-huh. Y desde lo institucional, lo económico, lo técnico, lo social, lo comunitario, desde donde lo abordes, yo creo que quien pone en perspectiva los 20 años de labor va a llegar a esa conclusión. Uh-huh. Respecto al ciclo de negocio, y sí, puede ser cierto, sí, lo que pasa es que yo lo pongo en otro aspecto, en que siempre la renta va a buscar más renta, siempre. A veces con menos ventaja y a veces con más ventaja, pero somos nosotros los que debemos hacer el esfuerzo, quienes creemos en otro mecanismo de generación y de distribución de la riqueza, somos nosotros los que tenemos que abusar el ingenio, porque ya sabemos que las condiciones de las otras percepciones económicas en vigencia son las que ya están en vigencia. Entonces, ya sabemos que la renta busca más renta. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es posicionar el debate hacia el bien común, hacia los bienes públicos. Por ejemplo, en esta cuestión, ¿cuál es la prioridad? ¿La ganancia o el medio ambiente? Uh-huh. Ahí tenemos que ir nosotros planteando. Uh-huh. El balance del proyecto de Arco, ¿es dinerario o es social? Y si es social, ¿cuál es el beneficio? ¿Es real o es concreto? Yo creo que es concreto, es real, es acertado, es positivo todo el tiempo. Lo que pasa es que si nosotros lo parcializamos, y bueno, vamos a buscarle el pelo al huevo y seguramente vamos a encontrar que está mal esto, está mal aquello. Y bueno, de acuerdo a cómo se plantea la discusión, como siempre, yo creo que en nuestro país lamentablemente está cundiendo la cultura del desencuentro. Entonces estamos en estas instancias en donde miramos lo que desde nuestra perspectiva ideológica nos hace mirar. Uh-huh. Entonces el entendimiento se hace cada vez más difícil. No estoy tratando de generalizar todo, tratando de que suma al aporte del debate comunitario, ¿no? Uh-huh. Señalabas, digamos, dentro de este proceso, la situación de las y los trabajadores, ¿no?, que están abocados al servicio. Contanos, digamos, de cuántas personas estamos hablando y qué se sabe respecto de cuál va a ser su futuro, ¿no? Eso está en pleno análisis. Uh-huh. Sería aventurado arribar a una conclusión ahora. Sí está el compromiso de todos de poner en primera prioridad la mantención y el cuidado de la fuente de trabajo. Sí. Pero estando la pelota, digamos, hablando en términos futbolísticos, estando la pelota en la cancha del otro lado, mal nosotros podemos ejecutar movimientos si no tenemos el balón. Así que la preocupación y el compromiso está como siempre tuvo. El recurso humano, alrededor de 20, 22 personas, es prioridad, y es gracias a ellos en que un servicio tan delicado y tan demandante como este funcione. En muy buena medida tiene que ver con que las personas abocadas a él lo hagan con compromiso y con responsabilidad, y siempre lo han hecho. En ese sentido, yo en forma personal te expreso que el equipo humano de Cuenca, la verdad que es para brindarle el mayor de los reconocimientos, porque un trabajo penoso, difícil y arduo como ese, en todos los ámbitos, tanto en la parte técnica y operativa como en la parte administrativa, requiere de un esfuerzo especial y de una predisposición especial, y yo personalmente y el resto de las entidades lo valoramos mucho. Uh-huh. Entendemos, digamos, en esto de esta transición, quien tiene que tomar la decisión es el gobierno provincial. Así es, uh-huh. Así es. Bien, Gustavo, decías esto, ¿no? Digamos, han sido 20 años de prestación. ¿Qué va a pasar con ARCOP después de esta decisión? Y bueno, como toda entidad democrática, nos reuniremos, haremos el balance adecuado y le daremos un nuevo contenido o no a la herramienta institucional que conforma esta entidad. Y indudablemente que eso va a ser fruto de un análisis y de un balance, y lo brindaremos tanto a los integrantes como a las comunidades, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque estas entidades las formamos en función de las necesidades sociales. Si hay una cooperativa, si hay cualquier clase de cooperativa, hay una necesidad. Si es una cooperativa de trabajo, hay que laburar. Uh-huh. Si es una cooperativa de servicios, necesitamos vivir mejor. Si es una cooperativa de producción, necesitamos generar riqueza en condiciones dignas. Entonces, si hay una cooperativa, hay una necesidad. Entonces, ¿el balance por dónde pasará? Puedo decir, ¿hemos logrado satisfacer la necesidad? ¿Ha sido adecuado nuestro esfuerzo? ¿Ha sido apropiado? Y ¿ha sido democrático? ¿Ha sido comprometido? ¿Ha sido light? Bueno, lo analizaremos y brindaremos, por supuesto, por lo menos de mi parte, yo siempre soy transparente en ese sentido, ¿no? Diga lo que tenga que decir, en el sentido de que si el balance es negativo, también habrá que reconocer que el balance es negativo. De todas maneras, está la voluntad, está el compromiso de siempre, y está la necesidad de seguir sosteniendo todo este modo de ver las cosas, ¿no? Uh-huh. En esa línea, ¿no? Digo, pensando en esto que decías de balance, ¿cuál definirías como el principal logro, ¿no?, que han logrado, que justamente, ¿no?, han logrado construir esta conjunción de cooperativas de la región? Primero, convivir entre nosotros, que no ha sido uh-huh. fácil, para nada, porque somos grupos humanos diferentes, son entidades que tienen su realidad local y que a pesar de eso hemos logrado articular mecanismos de convivencia, primero que todo es eso, y luego un resultado puramente ambiental, más allá del empresario, ¿no? Uh-huh. Puramente ambiental, se han removido toneladas de contaminantes, centenares de toneladas de contaminantes, y eso es un aporte concreto, inestimable a la calidad de vida de la gente. Entonces hemos demostrado entre todos de que es posible aportar, en este caso al saneamiento, a la calidad de vida, mediante una herramienta de solidaria y sin fines de lucro. Uh-huh. Mirá si no es positivo. Uh-huh. Bien, Gustavo, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, el hecho de que no se pueda continuar con esta experiencia, ¿no?, en función de decisiones políticas que se han tomado y que han tenido impacto en la región, ¿qué te genera, ¿no? Porque hablabas también de desencuentros, ¿no? De que en estos 20 años también han existido desencuentros, ¿no? Con el poder político, digo, el hecho de que no se pueda continuar con la prestación, ¿no? De ARCOP y de Cuencas Serranas, bueno, ¿qué te genera? Y es una sensación agridulce, ¿no? Porque uno ve que con mucho esfuerzo se puede lograr mucho más. Y sin embargo, que caiga en saco roto es penoso. Duele más ese desencuentro, porque lo que está por medio es la calidad de vida de la gente, ¿no? El caño de la cloaca nos democratiza un montón, a pesar de que se pueda ver de otra manera, pero consumimos agua todos, los ricos y los pobres. Nos conectamos al servicio de agua los ricos y los pobres. Y la deposición, el residuo, la basura que queda, al hacernos cargo, es un acto de mucha humanidad, porque te haces cargo de tus desechos. Sos responsable, sos adulto como sociedad, ¿entendés? Nosotros como sociedad tendemos a esconder la basura bajo la alfombra, en todos los ámbitos, no necesariamente, especialmente en lo ambiental, especialmente y sobre todo cuando buscamos maximizar la renta, cuando buscamos maximizar la ganancia, y bueno, la variable ambiental es la primera que sufre las consecuencias. Y sin embargo, a lo largo de 20 años, con las herramientas disponibles y contra muchas dificultades internas y externas, se ha logrado avanzar. Así que la sensación, como te digo, es agridulce, porque hoy en día tenemos alrededor de 20 familias sin saber qué va a pasar con sus destinos. Uh-huh. Y tenemos un proyecto de saneamiento trunco, uh-huh. Así, colectivo, solidario, aliado estratégicamente entre Estado y entidades, y bueno, todo esto tiene un sabor, la verdad, agridulce, ¿no? Uh-huh. La verdad que es así. Bien. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto y seguramente estaremos siguiéndolo, ¿no? Digamos, de cerca, porque realmente no nos preocupa la situación, bueno, en manos de quién va a quedar el servicio y qué va a pasar, como señalabas, con las fuentes de trabajo. Sí, te agradecemos el contacto. No, yo te agradezco a vos y a la radio el estar presente en la verdadera agenda que te discutí la sociedad, compromiso social. Así que gracias yo de mi parte con ustedes por esta vocación y bueno, más allá de que a veces no pensemos igual, uh-huh. Yo en eso también lo reconozco, que bueno, a veces uno no tiene la misma perspectiva que los demás, pero sin embargo tiene uno la libertad de poder hacerlo junto con ustedes y no recibir ningún dedo acusado ni nada de eso, así que eso es muy valioso para mí. Bien. El hecho de la vocación democrática en la comunicación, la verdad que es muy valioso, así que se los agradezco yo a ustedes. Bien, gracias Gustavo, un abrazo. Que siga muy bien, hasta luego.